Hola chicos, buenas noches. He entrado por fin, los nervios me traicionaban, pero bueno. Buenas noches, me presento, soy DJ Mari, muchos me conocen como Mari Sánchez o Alejandra Sánchez. Y a partir de hoy, oficialmente voy a ser otra más de sus DJs aquí de Radio K-Pop. Me da mucho gusto estar esta noche con ustedes. Me da mucho gusto ver gente conectada. Pensé que solamente iba a ver a mis hijos de Porpi, pero no. Veo que hay varias personas conectadas. Las saludo con mucho gusto. Están conectados mis hijos Corpi Cloud, Lee Hyun Gi, Gloria Méndez, Lilia Flores, mi querido Félix, mi amigo Félix, Candy Sakura y Garrett Javier Gómez. Bueno, pues bienvenidos, muchas gracias por acompañarme al programa Back to Old School. Pues como dice el nombre, vamos a tratar unas cancioncitas, ¿verdad? Antes del 2013, ¿verdad? Grupos y canciones que sonaron antes del 2013, todavía hasta los del 2012 entran. Entonces, en este primer programita tengo preparado platicar de tres grupos de cada una de las distintas generaciones, primera, segunda y tercera generación. Espero que les guste, es un pequeño resumen, no es una especial ni mucho menos, nada más que cada programa les iré platicando igual uno de cada generación para que vayamos con buscando más del K-pop, pero antes del 2013, ¿vale? Espero que les guste mucho este programa. Lo vamos a hacer juntos porque al fin y al cabo preparé algo, pero bueno, creo que lo improvisado sale a veces mejor, ¿no? Que lo planeado. Ya se dieron cuenta, entré un poquito tarde a la radio, entonces, así es esto. Voy a explicar cómo va a estar la dinámica del primer programa. Voy a poner dos cancioncitas en el primer bloque que ya me habían pedido ayer y que no pude poner por fallas técnicas. Voy a poner Coincidence de Baby Box y We Are a Bit Different de Evil. Estas cancioncitas me las solicitaron ayer, las voy a poner y en el siguiente bloque ya empezaremos a platicar de los grupos de los cuales tengo planeado hablar esta noche. Espero que les agrade y poco a poco ya me están haciendo más, ¿verdad? A los antecesores o a los primeros, a los pioneros se podría decir. Para este primer programa tengo de invitados y voy a platicar de HOT, voy a platicar de Supernova y voy a platicar de FX. HOT como representante de la primera generación del K-pop, Supernova como el representante de la segunda generación y FX como las representantes de la tercera generación del K-pop, ¿vale? Entonces espero que les guste, los voy a dejar con estas cancioncitas, disfrútenlas y bueno, voy a repetir esa canción, pero empezamos con estas dos cancioncitas. Voy a abrir pedidos, pero por favor traten que sean pedidos de canciones antes del 2012, ¿va que va? O grupos que estuvieron antes del 2012, más que nada para que pues todos conozcamos algo diferente, ¿va que va? Espero que les guste este primer programa, muchas gracias por acompañarme. Bueno, ahí les va. Yeah. brand new. You just started. The way that you dance and move. Legendary stardom represents evil. Yeah. EVOL, it's been a long time coming. Go. Run it down, down to me. Let's go, ready to go. Come lady. Go get so stop the music. That I wanna go. Entonces, para este primer bloque, vamos a hablar con el, como ya habíamos dicho, representante de la primera generación. En este caso es con G.A. Hot. O, como le dicen en coreano, H.U.T. Es un acrónimo de High Five for Teenagers. Bueno, este grupo estaba integrado por 5 chicos, que son Hyun, Tony A, Hoo-kyo, Kanta, que todos conocemos, y Jaewon, ¿vale? Hyun era el líder, vocalista y bailarín, Woo-hyo, que era el rapero, vocalista y bailarín, Tony A era el vocalista y bailarín, Kanta era el vocalista y bailarín, y Jaewon era el magnet, rapero, vocalista y bailarín. Este grupo se formó bajo la firma de Ocean Entertainment. Fue de los primeros grupos, sí, sí, o de los primeros, este fue el primero, la verdad, la no sé bien, tal vez me pueden ayudar, que creo es ese. Su club de fans se llama White Angels, es blanco, y por lógica el color de su fandom es blanco. Este grupo debutó el 7 de septiembre de 1991. Junto a BoA fueron llamados los pioneros, ya que ellos pues, fueron los pioneros en debutar en China, y BoA debutó en Japón con gran éxito. En 1998, Hot ganó el premio a mejor MV internacional con We Are the Future. No sé, yo a este grupo de hecho lo conocí o supe de ellos, la verdad, en el dorama en Respawn. Yo lo conocí como antes, en 1997, pero aquí se responde en 1997. Y de hecho, por otro fanatismo que tenían dos chicas hacia ellos, ahí también en ese drama, gracias a Hulk, conocí a MG, conocí a Joya, conocí a Sengyo. Y bueno, por primera vez ahí supe que había dos años de Super, ¿verdad? Entonces, bueno, ya ese drama ya tiene unos añitos. Y bueno, Hot fue de los pioneros en abrirle paso a los grupos de hoy en el K-pop. Cada uno ha hecho su. Cada uno de los integrantes desde su desintegración, nada más duraron 6 años. Yo creo que también por ahí viene lo de la maldición, que no, muchos grupos no duran más de 7 años, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ya sabemos que varios de ellos, pues los únicos que se quedaron en SM fueron Kanka y Erwan. Kanka como solista, que ahorita está en hiato, se podría decir, o está inactivo, y Erwan, que está como entrenador artístico. Pues ya sabemos que a Hyun es hombre casado, ¿verdad? Se casó con la chica de Ryan Pop. Y pues bueno, normalmente yo lo conocí, pero como presentador, yo lo vi como presentador de un programa. No lo conocí como cantante, así como tal. A Tonya y a Gohyun, la verdad, ahí sí, no sé qué onda con ellos, ¿sabes? Yo sí los identifico un poquito. Bueno, entonces ahorita en el siguiente bloque les voy a dejar dos cancioncitas que corren a cargo precisamente de Hot con su canción Candy. Voy a dejarlos con Hit de Supernova y también los voy a dejar con La Chata de Miente. Espero que las disfruten y ahorita checo sus pedidos para irlos colocando en los siguientes bloques. Los dejo y empezamos con Candy. Ahorita nos vemos. Bye. 앞서서 있고 그러다 은연히 눈키스를 해. 하지만 세상 너에 비해 있어야만 해. 이제 그만해. 나도 남자들 내 마음 너무 알고 있는 거 알아. 그래 이제 나만 지쳐서 하늘만 바라볼 수밖에. 햇살에 일어나 보니 남은 아는 듯이 모든 게 다 믿어지지 않아. 거짓말 같아 너와 그 남자 정말 사랑하니 아니 즐긴 거니 나 우습게 봤니. 너 같은 여자는 사랑하네. 너 때문에 우는니 바보 같은 짓 절대 없을 테니.